Las hermanas están moviendo el asunto, ¿no? Para sus reuniones. Eso está hermoso. Felicidades. Estas mujeres de la iglesia son todo un ejemplo para nosotros. Así que, hombres, por favor, no me hagan quedar mal este año, ¿eh? ¿Ah? Pónganse las pilas, pónganse las pilas. Bueno, bienvenidos. Como saben, hemos anunciado esta semana justamente una nueva serie para empezar justo hoy, que habla de la iglesia del compasivo amor. Yo no sé si quieres estar en cualquier lugar, pero si yo tuviera que elegir un lugar donde estar, yo quisiera estar en una iglesia que tuviera un compasivo amor. Ahora, obviamente, solo la iglesia de Cristo tiene eso. En ningún lugar vas a encontrar una familia que tiene un compasivo amor o un amor compasivo. Y esta serie que está basada en el libro de Romanos, el capítulo 12, nos va a permitir conocer un poco de las bendiciones que existen en esta familia. A veces damos por sentado, ¿no?, los beneficios que recibimos cuando estamos con un grupo de personas que aman a Cristo, pero realmente a veces no podemos distinguir bien las grandes bendiciones que recibimos de pertenecer a una comunidad que no tiene pretensiones, que no quiere lucir perfecto cuando no lo es, que tiene una seria lucha contra la hipocresía, porque definitivamente todos nosotros lidiamos con eso, con la hipocresía, con pretender lo que no somos, ¿no? Querer aparentar lo que no somos. Pero qué bueno cuando Dios nos permite en su palabra ir adquiriendo la transparencia que los hijos de Dios tienen. Yo no sé si a ustedes les gustan los peces, pero hay unos peces muy interesantes en el acuario. La última vez que fui con mi, bueno, hace poco, vamos a decir relativamente poco, fui con mis nietos y con mi querida nuera y su esposo, mi hijo Job, al acuario. Y hay una zona de peces donde uno dice, wow, qué cosa tan hermosa, porque uno puede ver dentro de ellos. Son transparentes y algunos que están a profundidades inimaginables. Tienen hasta luz propia. Y qué belleza, ¿no? Y así debe ser el creyente, verdaderamente, en vez de colocarnos esta careta que nos colocamos, bueno, ya tenemos suficiente con la que nos ponemos por el COVID, pero en vez de la careta que nos colocamos de querer aparentar lo que no somos y tratar de impresionar a la gente que no les importa en nada lo que somos, deberíamos ser más sinceros, más honestos y deberíamos ser más transparentes. Y la idea de la Biblia y la idea de lo que la iglesia debe ser es justamente eso, transparencia. Así que esta mañana vamos a entrar en algún terreno de carácter técnico y yo te suplico que tengas paciencia conmigo porque hoy lo que vamos a ver son algunos aspectos interesantes del libro de Romanos, pues no quisiera entrar en las habitaciones interiores del pasaje sin antes mostrarle lo que hay en el lobby, en la sala. Es bueno que sepamos exactamente en qué terreno estamos parados. Y esta mañana, con su ayuda, con su Biblia en la mano, con un lápiz en la otra, y les prometo para la próxima semana tener a mano algunas notas que ustedes puedan seguir conmigo el sermón paso por paso. Hoy apelo a vuestra paciencia. Yo sé que como hace mucho frío, nadie va a querer irse, lo cual es muy bueno, porque es mejor adentro el calorcito que estar afuera a la intemperie, pero les suplico que pongan mucha atención a estos detalles que van a cobrar sentido en la manera que vayamos entrando en el pasaje. ¿Está bien? Dice el americano, Dios, hagamos entonces eso. Vamos a invocar el nombre de Dios para que Él nos ayude, el autor de la escritura, y traiga esa palabra viva a nuestros corazones en esta mañana. Oremos. Señor, estamos aquí nuevamente como iglesia, en tu casa, Señor. La compañía de los santos, a los que has rescatado en la sangre de Cristo, que has elegido desde la eternidad con tu santo dedo y en tu soberanía, te plugo llamarlos durante el tiempo de su existencia. A nosotros nos ha tocado vivir en este siglo. Y te damos gracias porque aún en medio de nuestras múltiples ocupaciones y no interés ninguno en ti ni en tu palabra, te revelaste a nosotros, oh Dios. Abriste nuestros ojos, nos mostraste la esperanza verdadera. Nos has equipado con la vida eterna, la vida nueva. Y ahora no pertenecemos a este mundo. Aunque vivimos todavía en él, nuestro camino está marcado. Vamos a la ciudad cuyo fundamento es Dios. Mientras peregrinamos, Señor, rogamos que tu gracia sea derramada en nuestras almas cada día. En especial, en este día del Señor, al escuchar tu palabra, permíteme sacar el mayor provecho de ella. Y ayúdame, Señor, a honrar tu nombre, a vivir para ti y a tomar tus verdades y guardarlas en mi corazón como el gran tesoro que son para mi vida. Te lo suplico esta mañana en Cristo. Amén y amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes todavía reciben cartas. Y bueno, algunos todavía reciben cartas físicas. De hecho, ahora por todo lo moderno que está la tecnología, casi siempre te preguntan si todavía quieres recibir una carta de papel. Y ellos dicen, la razón es porque quieren salvar más árboles, ¿no? Mientras menos papel se imprime, menos necesidad de tumbar árboles para crear papeles hay. Pero bueno, yo soy uno de los que digo, a mí mándenme mis papeles. A veces las cartas que vienen de vía electrónica se me escurren mucho más fácilmente que los papeles. Y no sé cuántas cartas has recibido que sean gratas. Por ejemplo, qué agradable es ir al correo y encontrar un estímulo, ¿no? ¿Verdad? Cuando en aquella ocasión nos enviaron aquellos chelitos, yo recuerdo que uno va al correo con cierto temor porque casi siempre cuando uno mete la mano y lo que saca de allí, están pidiendo cosas, ¿no? Que paguen esto, que paguen aquello, que paguen lo otro. Pero cuando uno llegaba al correo en esa circunstancia y sacaba y decía que había un pequeño estímulo de $2,000, uno como que decía, wow, vale la pena venir al correo entonces, definitivamente. Pero no siempre es así, uno recibe cartas que a veces no son tan buenas, ¿no? Hay cartas que traen unos colores especiales que te dicen que algo está atrasado. Y miren qué inteligentes son estas personas, cómo crean ellos esta manera de empujarnos, ¿no? Cuando una persona se atrasaba en la renta, no sé si todavía lo hace, en el pasado, la carta cambiaba de blanca a roja. Como diciéndote, óyeme, tú estás en un terreno peligroso, así que más vale que te muevas. Una de las cosas maravillosas del Nuevo Testamento, como ustedes saben, es que el Nuevo Testamento contiene un sinnúmero de cartas. Cartas que fueron escritas a iglesias con el propósito de edificar y verificar que lo que estaba sucediendo en aquellos lugares era realmente bueno. Algunas veces, algunas de estas cartas estaban llenas de gozo maravilloso, como Filipenses, una carta que fue escrita en la cúspide del gozo, aún cuando su autor estaba en una situación difícil. Pablo, el autor de estas cartas, usualmente cuando escribió sus cartas estaba privado de su libertad y en algunos casos en lugares muy horribles, cárceles muy terribles. Hay cartas que son en la escritura menos cómodas, como la carta a los Corintios, por ejemplo, a esta iglesia en Corinto, donde Pablo, desde el momento que comienza y hasta que finaliza, no bastó una, hubo que escribir una segunda, ¿no? Porque definitivamente en esa iglesia había un desorden en lo que se refería a cómo vivir la vida cristiana. Uno no debe olvidar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Esto te escribo para que recuerdes cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. No, esta no es nuestra casa. Aquí estamos de visita. Tenemos autoridad de venir porque el que nos invitó, obviamente, es el dueño. Y ya no solamente venimos como visitantes, sino también como hijos. Pero en la casa del Señor hay que conducirse de la manera adecuada. Así que estas cartas tienen ese propósito maravilloso. Ahora, cuando uno escucha lo que es Romanos, la carta a los romanos, cariñosamente llamado el libro de Romanos, uno encuentra que este libro ha sido la admiración desde que fue escrito de muchísimos creyentes. Desde el día que se escribió hasta ahora, miles de millones de cristianos han sido instruidos y consolados por sus verdades. De hecho, hay un autor de economía muy conocido en América llamado Richard Halverson, de esos apellidos que a uno le da trabajo de decir, ¿no? Que decía estas palabras. Él decía, en un sentido básico, la civilización occidental, hablando de nosotros, es un subproducto de la carta de Pablo a los romanos. Nada fue escrito para el hombre que haya tenido un mayor impacto en la historia moderna. Así lo dice desde su punto de vista. El puritano Baxter, Richard Baxter, dijo en una nota sobre el comentario de Romanos, esta es la obra magna de Pablo, lo más alto. Y Juan Calvino, por supuesto, argumentó y comentó en su comentario que si un hombre entiende Romanos, tiene un camino seguro, abierto para ayudarle a entender toda la Biblia. De manera que yo lo animo, si usted todavía tiene temor a entrar en Romanos porque tiene algunos pasajes muy densos, algún día esta iglesia vamos a tomarnos la licencia de dar una serie sobre todo Romanos, pero es muy hermoso. Se han escrito enormes cantidades de comentarios y no se puede decir suficiente sobre este libro. Este es el manual básico de todo cristiano. Yo creo que no ha pasado tiempo en la historia que haya, no hay carta en la historia que haya hecho un mayor impacto que esta. Bueno, mira a Martín Lutero. Martín Lutero, leyendo el libro de Romanos, entendió qué realmente era la justificación por la fe. Y esto fue lo que hizo que la reforma ganara fuerza para avanzar. Algunos dicen que Wesley, el Juan Wesley, uno de los hermanos, justamente leyendo Romanos, entendió cuán importante es para el hombre comprender, tener una comprensión del Evangelio de Cristo, y no hay mejor libro que lo explique que el libro de Romanos. Y empezó ese gran avivamiento dentro del movimiento wesleyano. Agustín también entendió en Romanos lo que era su pecado, su miseria, y así abrazó a Cristo. Así que esta mañana, como les he dicho, si ustedes me acompañan, no solamente físicamente, pero mentalmente, vamos a ver algunos aspectos interesantes de este libro, algunas cosas fundamentales de este libro. Así que mantén tu libro abierto en el capítulo 1 y nos moveremos un poco de aquí, de allá para acá, para poder juntos ver alguna de las características importantes de este libro hasta que lleguemos la próxima semana a nuestro capítulo 12, donde empieza realmente lo que tiene que ver los aspectos prácticos del libro. Así que vayamos al capítulo 1. Primero que nada, si ustedes notan, en el capítulo 1, en el verso 1, está diciendo de quién escribe, quién es el autor de esta maravillosa carta. Y claro, por supuesto, dice Pablo. Y se llama a sí mismo, se denomina a sí mismo siervo de Jesucristo. Los antiguos griegos tenían esta costumbre que sus cartas siempre empezaban con el nombre del autor. Yo no sé si es así, pero en Occidente casi siempre uno solo firma la carta al final. Uno da por hecho que el que lee la carta sabe quién escribe, ¿no? Pero mira, en esta zona del mundo, cada vez que se escribía un documento, una carta, el autor aparecía encabezando el escrito. Era diferente en la cultura griega. Así que a lo mejor nosotros debemos que ver un poco eso, ¿no? Para saber, para que la gente sepa cuando escribimos de dónde viene el mensaje. Una de las cosas interesantes del libro, hablando de Pablo, de su autor, es que en realidad Pablo no escribió Romanos. No me mires así, yo sé que te acabo de decir que es el autor. Bueno, en realidad la Biblia nos muestra que había un amanuense, palabra que ya no aparece en el diccionario. Había una especie de secretario con Pablo que se llamaba, aquí tengo a Tercio. Y Tercio, al escribir, cuando vas leyendo el libro, inserta en el capítulo 16 y el verso 22 que lo que está escrito allí lo escribió él. Dice: yo, Tercio, que escribí esta carta, os saludo en el Señor. O sea, que él metió una cuña, en otras palabras. Porque si él no dice eso, nadie se hubiera enterado que Tercio había escrito la carta. ¿Qué es un amanuense? Según lo que vemos en el pasaje y lo que observamos, Pablo tenía como compañero a este amigo llamado Tercio. Y cuando uno observa la estructura como está escrita en Romanos, uno nota, por ejemplo, que hay pensamientos y frases que son largas, que son literalmente interminables, donde Pablo empieza con una idea y sigue avanzando, avanzando, avanzando. Es decir, la impresión que tienen los expertos es que mientras Tercio estaba sentado con su lámpara y con su rollo y escribiendo allí, Pablo estaba pensando en voz alta, diciéndole a él lo que tenía que escribir y él haciendo su mayor esfuerzo para colocar todo en la manera correcta. Ojo, sin embargo, y a pesar de eso, no hay ninguna duda de que cada palabra que está allí es inspirada por Dios. Recuerda que la inspiración es orgánica. ¿Qué significa eso? Que no afecta la capacidad ni las características del que escribe. Ya sea que escriba de su mano o ya sea que escriba alguien por él, como en este caso. Y uno nota, por ejemplo, en ese caso, que Pablo está definitivamente diciéndole a Tercio las cosas que él debe escribir, como quien está dictando una carta. ¿Ves? Así que eso es importante que lo sepamos, porque eso nos muestra por qué algunos de sus pensamientos son literalmente muy largos y algunas frases son bien largas. Ahora, ¿desde dónde escribió Pablo? Bueno, Pablo escribió desde un lugar específico y de una casa específica. Bueno, un amigo de él llamado Gallo era un hombre adinerado que tenía negocios y Pablo dice que Gallo, cuya hospitalidad disfrutamos, yo y toda la iglesia aquí os envía saludos. Es decir, cuando Pablo escribió su carta, estaba en casa de Gallo, aquel hombre distinguido e importante, ¿no? Un hombre de negocios, cristiano, que vivía en Corinto, aquel puerto del mundo. Así que esta carta fue escrita desde Corinto por Tercio y definitivamente en ella tenemos el corazón de Pablo derramado en cada versículo y en cada capítulo. Aunque lo sabemos, no sería apropiado seguir sin decirle quién es Pablo entonces. ¿Quién es el autor? Esto para los que quizás los más nobles que no tienen mucha información. Bueno, pues te diré en pocas palabras. Pablo fue probablemente el hombre más grande que vivió después de Jesucristo. El más influyente. Aunque hay más de 1,000,000,000 de cristianos hoy en el mundo, Pablo es sin dudas la persona que sobre sus hombros, por la gracia de Dios, tomó la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo mediterráneo, al mundo que todavía no conocía a Cristo. Estoy diciéndote, de un hombre común, como tú y como yo, con dificultades comunes, con retos comunes, pero que dijo de sí mismo estas palabras: lo he llenado todo del evangelio. Cuando Pablo fue llamado por Cristo, y recuerdas aquella maravillosa escena cuando él iba a perseguir cristianos, Dios le dijo a él: me eres un instrumento escogido. Desde aquel día que Dios escogió a Pablo, Dios usó a Pablo para hacer lo que ningún hombre solo ha hecho jamás: llevar el evangelio de Cristo, sembrar de iglesias todos aquellos territorios, sin dudas siendo reconocido como el hombre más influyente de su historia. Pero ¿cómo podemos entender eso? Bueno, porque Pablo tenía características especiales. Ahora, hermano, déjame decirte algo importante. Muchas veces en el proceso, en lo que estás pasando hoy, tú no le ves sentido a las cosas que te están sucediendo. Muchas veces, yo no sé por qué Dios quiere que yo aprenda esto. Yo no sé por qué yo estoy lidiando con estas cosas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué es lo que, por qué Dios me está enseñando estas cosas? Porque Dios está preparándote para algo. Dios no desperdicia absolutamente nada. Aún cada dolor, cada pena, cada lágrima, cada cosa que aprendes, Dios está preparándote porque Él sabe lo que va a hacer contigo. Y Pablo así fue. Imagínate que este hombre es el producto de tres culturas diferentes. Hablemos de dónde viene originalmente su religión, porque su raza o religión, él mismo lo define en Filipenses el capítulo 3 y el verso 4. Él dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo tengo motivos para esa confianza. Si alguien piensa que tiene motivos para poner su confianza en la carne, yo lo tengo más. Escucha, porque yo fui circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Y cuando vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar por qué la tribu de Benjamín era considerada la tribu más importante entre las 12 tribus. Y Pablo dice, no solo que yo fui circuncidado al octavo día como dice la ley, pero que además vengo de la tribu más importante, la tribu de Benjamín. Hebreo de los hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia legalista, me considero a mí mismo intachable. Todo lo que se puede decir de un judío, Pablo dice que él era lo máximo, el máximo judío, un hebreo de hebreo, un fariseo, la secta más estricta en Israel. Para que tengas una idea, si a un fariseo la pieza que llevaba sobre sus hombros tocaba a un gentil o a un pecador, esa gente iban a su casa, se quitaban el vestido y lo lavaban varias veces antes de volvérselo a poner. Porque ellos consideraban que hasta el polvo en los pies de los que no eran como ellos era maldito. ¿Saben por qué llamaban a Galilea, Galilea de los gentiles? Porque estaba muy cerca de naciones extranjeras. Y por supuesto, cuando el viento sopla, ¿qué trae? ¿Qué trae del otro lado? El polvo y los olores de esa tierra. Ellos aborrecían ir a Galilea. Si usted le quería hacer una maldad a un fariseo, mándelo a Galilea. A una diligencia, lo que sea. Estas personas entraban allí como quien entraba en el infierno. No eran, estaban aterrorizados porque eran tan estrictos que si ellos sentían que polvo de aquella región estaba tocando su piel, ellos se volvían locos. Eso es estricto, eso es lo que es ser estricto, ese legalismo enfermo que los convertía en gente obsesionada. Y Pablo dice, si alguien cree que es religioso, mírame a mí, porque yo fui fariseo. Es decir, yo fui intachable en los aspectos de externos de la ley. Así que esto impregnó la vida de Pablo. Esta cultura fue determinante para que él pudiera luego ver la gran diferencia entre lo que es una religión externa y una religión del corazón cuando Cristo llegó a su vida. Pero hay otro elemento interesante y es la cultura. Pablo culturalmente era griego. Es decir, porque nació y creció en Tarso. Cuando ves el mapa mundi, y espero que algún día hayas visto el mapa que está detrás de tu Biblia, no sé si lo vas a descubrir por primera vez hoy, pero si vas al final de tu Biblia vas a encontrar que la Biblia tiene algunos mapas. Y cuando tú ves el mundo mediterráneo antiguo, vas a encontrar a Tarso, que está en un puerto marítimo en lo que hoy es la costa de Turquía. Es allí donde Pablo, allí es donde Pablo, en aquella zona, más al centro, exactamente en un Corinto, escribió la carta. Hay un puerto marítimo en aquella ciudad de la costa griega Pablo nace en Tarso, en Turquía, pero escribe su carta desde Corinto. Así que por todos los lados había la influencia griega sobre él. Y es bueno que hablemos un poquito de esta ciudad, porque mira, yo oigo cada cosa. Recuerdo un amigo mío que conocí en el seminario, que yo le pregunto, ¿cómo llegaste al seminario? Y él fue muy franco conmigo. Él me dijo, bueno, mira, yo empecé esta carrera de ingeniería y no me fue bien. Y ya. Yo empecé luego otra carrera sobre otra cosa y no me fue bien y la abandoné. Entonces mi padre me dijo, que era pastor, mi hijo, tú no das para nada más. Así que mejor métete al seminario. Fue muy franco. Porque la impresión de mucha gente es que cuando alguien asume esta responsabilidad, es algo que cualquiera puede hacer. No, y no es así. No es así en lo absoluto. Cuando hablamos de la preparación de Pablo, esa preparación incluyó el hecho de haber nacido en lo que se consideraba en Tarso el centro universitario que rivalizaba con Atenas. Para que tengamos una idea, Tarso tenía una de las mayores bibliotecas del mundo. ¿Qué pasa en un lugar donde la gente, cuando la gente nace en un centro que literalmente es una academia? Pues obvio va a tomar mucho de lo que hay allí. Y Pablo era un hombre tan educado que hablaba griego con fluidez. Ese griego que él hablaba, que era la lengua universal de la época, porque aunque el imperio era romano, no todo el mundo hablaba latín. Se hablaba griego, independientemente del país donde estuviera. Y él hablaba griego con fluidez, y eso significa, ojo, que gracias a eso él podía viajar internacionalmente y hablar en varios países en un idioma que pudiera ser comprendido. Porque el mundo hablaba griego en esa época. Pero no solamente eso, también políticamente. He dicho de su nacimiento hebreo, he dicho de su cultura griega. Ahora escúchame sobre políticamente. Porque Pablo no solamente hablaba griego, Pablo era ciudadano romano. ¿Qué significa eso? Bueno, que para ser ciudadano romano, usted solamente puede ser ciudadano romano si usted nace allí. Si tiene la ciudadanía de nacimiento. Si no, usted debería buscar una fortuna para hacerse romano. Para que tengan idea de estas estadísticas, en Roma, en la capital, solo uno de cada cinco romanos eran ciudadanos. Obviamente había mucha inmigración, Roma era una gran urbe. Pero para que tengan idea de cuán exclusivo era este grupo. Ahora, esta ciudadanía romana le daba a Pablo grandes privilegios que él utilizó muy bien en su ministerio. Muy bien, de hecho, no sé si ustedes recuerdan la ocasión en Hechos 16. Acompáñame a Hechos 16 por un minuto. Porque la historia es fascinante. Y en el capítulo 16 ocurrió aquella situación enojosa, aquel alboroto, especialmente verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. ¿Cuáles hombres se refería? Bueno, el texto habla más adelante de lo que ocurrió. Una vez que ellos fueron apresados y fueron metidos en la cárcel, ellos entonces, los alguaciles, decidieron dejarlos ir libres. Ahora mira el verso que continúa. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, lo que ocurrió, ya ustedes saben, Pablo y Silas fueron echados en la cárcel, fueron maltratados públicamente, sin ninguna orden, solo porque pensaron, ah, estos son judíos que no tienen derecho aquí, así que golpe con ellos y para la cárcel. ¿Verdad? Bueno, pasó todo lo que pasó en la cárcel. Cuando ahora los alguaciles pretenden sacarlos en oculto, Pablo dice, no, señor, que vengan aquí a hacerlo porque ellos lo hicieron de una manera inadecuada. Así que tengan el valor de dar la cara ahora frente a nosotros. ¿Por qué? Porque no era cualquier persona la que habían echado en la cárcel, era un ciudadano romano. En otras palabras, es como que usted hubiera llegado a Alemania cuando gobernaba a Hitler y usted cogiera a uno de esos generales sin saber, le diera una pela y lo echara en la cárcel. No le iba a ir muy bien. Así que cuando se enteraron las autoridades que Pablo era romano, se llenaron de temor. Mira, el texto lo dice. Los alguaciles, verso 38, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron que, dice, tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, ahora escucha el lenguaje cómo cambió, me parece fantástico, me fascina, vinieron y le rogaron, es decir, en principio los pisotearon, ¿verdad? Esta basura, y ahora que saben que es ciudadano romano, vienen y se colocan por debajo de ellos, rogándoles, porque sabe que Roma hacía valer el derecho de sus ciudadanos de una manera fuerte. Sin embargo, el texto dice, vinieron y nos rogaron y sacándolos les pidieron, y esto parece fuerte, les pidieron que salieran de la ciudad. Lo que realmente el texto griego dice es, los invitaron a salir. A entrar a la cárcel no lo invitaron, allí lo arrojaron, literalmente. Ahora los invitaron, no solo los invitaron, mira más adelante el texto. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiéndolo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es decir, esto nos muestra, amados hermanos, cuán importante era que Pablo fuera romano. De hecho, Pablo apeló a quien era la autoridad máxima cuando sintió que lo que se estaba haciendo con él no era justo, al César. Y de hecho, por eso hace su último viaje escoltado por una guardia que más bien que mantenerlo preso, lo que hacía era que lo cuidaban. Para que tuviera éxito al llegar a Roma y poner su causa delante del César. Así que, hermanos, estas tres cosas definitivamente ayudaron mucho a Pablo en su ministerio, ayudaron, abrieron muchas puertas. Es decir, el punto que quiero hacer aquí es que Pablo tenía antecedentes hebreos, griegos y romanos, y que como resultado estaba perfectamente equipado para ser un ministro en las diferentes naciones que tocó con el evangelio. Eso es maravilloso. Ahora vamos al punto de ¿a quién le escribió? Romanos 1:7. Ahí sí estamos ahora en el verso 7 del capítulo 1. Vamos otra vez al capítulo 1 y mira conmigo el versículo 7. No te distraigas, mantente aquí conmigo. Mira el versículo 7 donde dice, a todos los que estáis en Roma. Ahí es a donde él está enviando su carta. Que son amados por Dios y que son llamados a ser santos. Y me encanta que use esta expresión. Nota que no dice a todos los cristianos, dice a todos los santos. Porque tú debes recordar que la palabra cristiano no era un calificativo bueno para la iglesia. La palabra cristiano era un peyorativo, era para burlarse de los cristianos. Cuando la palabra cristiano se usó por primera vez, no era para decir algo bueno, era simplemente para descalificar y burlarse de los santos. Pero la palabra santos es totalmente diferente. Pablo está diciendo que está escribiendo una carta a un grupo de hombres y mujeres que Dios separó del mundo para que sean santos y sin manchas. Y es exactamente lo que pasó contigo. Si eres un cristiano verdadero, eres un santo. Y si eres un santo, eres un cristiano. Así que cuando Pablo escribe esta carta, está estableciendo exactamente qué es lo que los santos necesitan saber para vivir para Dios. ¿Tú sabes lo que necesitas hacer? ¿Lo que necesitas saber para vivir para la gloria de Dios? Romanos es el mejor lugar para aprenderlo. Y en este tiempo que Pablo escribió esta carta, Nerón era el César en Roma, uno de los grandes y más odiados jefes de Estado. Un hombre sin escrúpulos y sanguinario. En ese momento justamente los cristianos eran comida de leones. Cuando Pablo escribió su carta. Así que, y no era el peor momento, se puso peor después. Para que lo sepan. Ahora ser cristiano, los retos de ser cristiano hoy son otros. No es ser echado a los leones, es ser echado a las comodidades. Es ser echado a nuestro propio bien. Es ser echado a nuestros problemas del primer mundo. No tengo internet, me voy a volver loco. Tengo 2 horas tratando de mandar este mensaje y no llega. Y lo que han pasado son 2 segundos. Porque estamos acostumbrados a un mundo en el que todo se quiere hacer rápido y de una vez. Pero antes, los problemas de los cristianos en el primer siglo no tenían nada que ver con lo que tenemos hoy día, los cristianos de este siglo. Nuestras quejas, cuando un cristiano era perseguido por la fe, no solamente había persecución estatal, también había persecución privada. Habían hombres y mujeres malos que, sabiendo que en esa casa vivían cristianos, como no valían un centavo, ellos iban y les robaban todas sus cosas. Hebreos habla de eso constantemente, de cómo los cristianos, ¿cuándo fue la última vez que te robaron algo por ser cristiano? A lo mejor te quitaron el carro y te hicieron un bien porque con esa carcacha. Pero ¿cuándo fue la última vez que sufriste por la fe? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste sangre por ser fiel a Cristo? ¿Qué diferencia, no? Hay otros retos de otros tipos. Y yo digo, hermano, y escúchame bien, uno de los grandes problemas de la iglesia en América y en el mundo es el exceso de confort y de comodidad en el que nosotros vivimos hoy. Avancemos. Así que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma. Y Pablo muestra este deseo en su corazón de visitarlos. Mira el versículo 11. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Así que hay una gran diferencia entre esta carta y las otras cartas que Pablo escribió, porque a diferencia de las otras cartas, Pablo nunca había estado en Roma, en las iglesias que estaban en Roma. Es decir, sí, él fundó Corintos y estuvo allí trabajando, pero él no es el responsable de fundar la iglesia de Roma. Se considera que fueron algunos creyentes que fueron a Roma, empezaron un estudio bíblico y allí la iglesia creció y se formó. Y ahora Pablo está comunicándoles de este deseo y de ansiedad de ir allá. Pablo está soñando con ir a Roma para poder ayudar a los creyentes romanos a vivir la vida que Cristo quiere. A diferencia de Corinto, Tesalónica y de todo Grecia, Turquía y el Mediterráneo, nunca había llegado a Roma. Mira el verso 15. Por eso estoy tan ansioso de predicar el evangelio a ustedes que están en Roma. Él tenía una estrategia. Quería ir a Roma. Pero obviamente hasta ese momento no había sido posible. Vamos a ver nuestros últimos 2 puntos. Para hablar un poquito de cuándo escribió esta carta. Bueno, Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y cada uno de los cuales duró entre 6 meses y 2 años. Así que él iba a una zona, pasaba 6 meses o 2 años fundando la iglesia. La hacía crecer, establecía a sus líderes. En el segundo viaje regresaba para verificar que todo estaba bien. Así que así, de esa manera, completó tres grandes viajes misioneros. Pablo en su tercer viaje llegó a Grecia y había comenzado en Jerusalén, ¿verdad? Luego fue a Tiro y Sidón, a través de toda la península de los Balcanes, llegó hasta Corintio y según Hechos 20 y el verso 1, cuando allí hubo el gran alboroto, Pablo mandó a llamar a sus discípulos y los animó, despidiéndose de allí y partió hacia Macedonia. Recuerda, Macedonia, para los que les gusta la historia, es la palabra griega, es la antigua palabra que designa a Grecia. Para recordar un poco, Filipo de Macedonia fue el fundador de Grecia. ¿Cómo se llamó su hijo, el más conocido? Se llamó Alejandro Magno, un hombre que marcó la historia. Así que Macedonia lleva el nombre del padre de Alejandro Magno, que estaba en Grecia. Pablo viajó desde esa zona hablando el evangelio, dando aliento a los creyentes. Así que llegó a Grecia, permaneció 3 meses, donde en la casa, como hemos dicho, de Gallo, y desde allí escribe entonces esta carta a los romanos. Y como les he dicho, este es nuestro último punto. ¿Cuáles razones tenía Pablo para escribir la carta? Obviamente sabemos que Dios es el que movía el corazón del apóstol y que todo lo que pasa en la Biblia, detrás de cualquier circunstancia humana o cualquier deseo humano, hay un Dios todopoderoso que está tejiendo una historia, está tejiendo algo importante. Así que Pablo tenía 3 razones para escribir la carta: una razón personal, quiero verlos y quiero estar con ustedes; una razón educativa, quiero revisar y aclarar el significado de lo que la vida cristiana es; quiero aclarar el significado de la salvación. 15:15, Romanos 15:15, les he escrito con bastante audacia sobre algunos puntos como para recordarles de nuevo a causa de la gracia de Dios que me ha concedido. Y había una razón financiera. Escuchen, hermanos. Había una razón financiera. Escúchame porque es importante. A los que piensan que las finanzas nada tienen que ver con la iglesia, hermano querido, escucha. Cuando Pablo escribió esta carta, tenía un plan de ir más lejos de Roma. ¿A dónde? A España. ¡Wow! Me encanta el corazón de Pablo como misionero, porque Pablo dice: todo esto lo he llenado con el evangelio, pero hay más. Quiero ir más lejos. No solo quiero llegar a Roma para confirmar la fe de los romanos, pero quiero desde Roma saltar a la provincia ibérica, ir a España. Obviamente, dicen algunos, no sabemos si llegó, parece que no llegó a España. Pero qué bueno que revela su idea de ir. En el capítulo 15, el verso 22 dice: por eso muchas veces, dice él, se me ha impedido ir a ustedes, pero ahora que ya no hay lugar para mi trabajo en estas regiones, como hace muchos años que anhelo veros, pienso hacerlo cuando vaya a España. Ahora, mi hermano, Pablo es un referente en todo. Incluso en este asunto, Pablo dice: me voy a España porque ya mi trabajo aquí está completo. Ya yo lo llené todo con el evangelio, desde su perspectiva. Escucha. Ahora yo quiero que te pongas tú a pensar un momentito. Cuando una persona como Pablo dice: me voy a mover de aquí para allá, es porque ya mi trabajo aquí está completo. Muchas veces nosotros tomamos nuestras decisiones de movernos de un lugar al otro sin haber primero tomado en consideración si lo que debimos haber hecho allí ya lo hicimos. Ya completamos el trabajo, ya estoy satisfecho, ya me puedo ir a un lugar donde no conocen el evangelio, porque en lo que se refiere al evangelio, esto lo he llenado todo con el evangelio. Así era Pablo. De manera que él necesitaba fondos para ese viaje, porque Pablo, lo que hacía para ganar su sustento cuando tenía la oportunidad era construir casas de campaña con sus propias manos. Pablo no era un hombre que andaba pidiendo dinero para andar en un avión como estos apóstoles del siglo nuevo. O como estos hombres que le dicen a la iglesia que el avión que tengo parqueado en mi casa está muy viejo y necesito otro nuevo. Vamos a levantar una ofrenda especial porque no es apropiado que el siervo de Dios ande en un avión común con tantos pecadores allí metidos. Y en 48 horas, Kenneth Copeland levantó 34 millones de dólares para comprarse un avión nuevo. Y Pablo andaba en cadenas, custodiado por guardias romanos. Pero mira el corazón de este hombre. Ahora, una cosa muy interesante con respecto a Pablo y al libro era el enfoque de la carta. Si estás viendo con cuidado el libro cuando estemos estudiando y quieres ir al libro constantemente, vas a encontrar que hay ciertas palabras que se repiten allí que son importantes. La palabra justicia, por ejemplo, se repite 34 veces. Y de hecho, de las 92 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 34 están en el libro de Romanos. La palabra Dios, 153 veces. La palabra ley, 72 veces. La palabra Cristo, 65 veces. La palabra pecado, 48 veces. La palabra fe se utiliza 40 veces. En otras palabras, cuando ves el libro de Romanos, vas a encontrar una introducción, capítulo 1, del 1 al 17, y vas a encontrar una conclusión, capítulo 15, desde el verso 13 hasta el 16, 27. Entre estas dos, entre la introducción y la conclusión, hay cinco temas importantes. Primer tema, el pecado. Romano 1, 18 al 3, 20. ¿Qué dice del pecado? El pecado dice que el pecado, obviamente, y hablando primero con los judíos, ser judío no te exime de arrepentirte, porque aunque tuviste el privilegio de guardar la ley, tú haces lo que la ley dice que no se debe hacer. Tú eres culpable. Luego va al moralista, al griego, y le dice: tú tampoco tienes excusa. Tú no tienes la ley, pero tienes la creación, y la creación es el testimonio de un Dios vivo. Así que tú tampoco eres inocente, tú tienes que arrepentirte. Luego toma al mundo entero y le dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Así que es claro el mensaje del pecado. El segundo mensaje claro es la salvación en el 3:21 y al 5:21, mostrándoles que la salvación se obtiene no por guardar la ley, sino porque es justificado aquel que cree en el Señor. Y le pone como ejemplo a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego viene el tema de, hay un tema sobre la santificación, de Romanos 6:1 en adelante. Y en este capítulo, del 6:1 hasta el 8:39, Pablo les muestra que sí, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia, aunque luchamos con nuestro pecado remanente, pero en Cristo tenemos la victoria. Y finalmente, hay un pequeño paréntesis sobre la soberanía de Dios, desde el capítulo 9:1 hasta el 11:36, donde Dios le muestra que Dios tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurecer, endurece. Finalmente, Pablo habla de servicio, y ese es nuestro tema. Capítulo 12, mire todas las vueltas que di para llegar ahí. Al final, me tienen que por lo menos decir gracias. Capítulo 12 es el tema del servicio. Esta es la parte práctica de Romanos. De nada vale saber la verdad si no la practicas. ¿Oíste? Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento te enseñan la doctrina para que, agarrándote de la doctrina, puedas vivir la vida práctica. Por eso nosotros en esta iglesia nos preocupamos por enseñarte la verdad. Porque yo te puedo decir qué hacer y qué no hacer, pero solo tu corazón efectivamente hará lo que debe hacer cuando conozcas la verdad en la que esa práctica descansa. Si no, es muy fácil. Ponemos 10 cosas que no debes hacer y 10 cosas que debes hacer y se acabó. Pero eso no sería cristianismo, no sería fe, sería legalismo. Y eso es lo que no necesitamos. En esta parte práctica de Romanos, nosotros vamos a ver la bendición de vivir como familia, unidos unos a otros, unidos dependiendo unos de otros. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Porque de eso se trata la familia. En la familia nos pisamos los pies, nos sentimos mal a veces, ¿verdad? Nos decimos barriga verde de vez en cuando, pero seguimos siendo familia. Nos seguimos sentando en la mesa a comer juntos. Y una de las cosas maravillosas que me encanta de este libro es la recomendación final que hace Pablo. Cuando Pablo termina su carta, dice que envía esta carta con una mujer llamada Febe. Ahora, quiero que mujeres se pongan en esta posición. Mira qué honorable fue para esta mujer cristiana llamada Febe, que cuando Pablo terminó su carta le dijo: Febe, por favor, lleva esta carta a la iglesia de Roma. Pero le escribe a la iglesia de Roma para que esta mujer, que obviamente no era rica, que tenía sus retos, que tenía sus carencias, cuando ella llegara a la iglesia, fuera recibida y respaldada, no solamente que seamos dándole la bienvenida de nuestros labios, pero ayudándole en cualquier cosa que ella necesite. Y me fascinó cuando vi eso, por una sencilla razón. Nosotros como iglesia, hermanos, si hay algo que debemos atender con cuidado, es el cuidado mutuo. Es el tener cuidado los unos de los otros y el ser compasivos con los que padecen necesidad. Esta mujer tuvo el privilegio de llevar esta carta a los romanos, pero Pablo le dice: pero no ignoren sus necesidades. Cualquier cosa que ella necesite, les pido por favor que estén atentos, porque ella es una mujer que ama a Cristo. Y mis hermanos, nosotros como creyentes tenemos que abrir los ojos en ese sentido. Porque ahora mismo, todos nosotros estamos en diferentes lugares en lo que se refiere a nuestras necesidades personales, ¿no? ¿Verdad? Algunos no necesitan nada, bueno, especialmente en lo que se refiere a la economía. Están tranquilos, pagan sus biles, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con aquellos que después de esta situación fea que ha pasado, están alándose las greñas porque no saben cómo hacerle frente a las finanzas? ¿Qué nosotros deberíamos hacer? ¿No es una iglesia que dice que debe ser una iglesia que practique el amor compasivo? ¿Acaso no fue Santiago que dijo: si un hombre tiene necesidad y viene a tu iglesia o a tu casa, y tú le dices: oh, mi hermano, qué bueno verte, ¿cuánto tiempo? Oye, estás más delgado, ¿eh? ¿O compraste el traje un número más alto? ¿Qué ha pasado? Y dice la Biblia: y si lo vemos que tiene necesidad y le decimos: mira, siéntate ahí al lado del fuego y caliéntate, que Dios te bendiga. Pero no le damos nada para las necesidades del cuerpo. ¿Acaso el amor de Dios está presente en nuestras vidas? ¿O si hacemos diferencia entre ricos y pobres? Cuando viene un pobre, lo sentamos en el último lugar y que no se vea. Ponlo detrás de la cortina, por favor. Su aspecto no es muy agradable. Pero cuando viene el rico: oh, esta es una iglesia que tiene influencia, ¿no? Siéntalo aquí en buen lugar. Y si hay alguien sentado, párate, que llegó fulano de tal, tú sabes. El hombre escribe sus cheques muy generosamente. ¿Es esa la iglesia de Cristo? No. El mayor ejemplo de Cristo es que Él se dio a sí mismo. Él no dio lo que tenía, Él se dio a sí mismo. Nosotros como creyentes debemos recordar que es más bienaventurado dar que recibir. Y es nuestro deseo que cuando esta serie se termine, el corazón que tenemos, si es un corazón compasivo, se torne todavía más compasivo, de tal manera, con tal sensibilidad, que cuando nos enteramos que alguien realmente está atravesando por un momento difícil, nosotros no vamos a contentarnos solamente con saberlo, pero haremos algo al respecto. Y yo te digo la verdad, si Cristo viene mañana, todo lo que tenemos se va a quedar, incluso la cuenta que está en el banco. Bueno, si los rusos dicen, ok, y tiran tres bombas para acá, no acabó, se acabó esto. Se acabó. No, y yo creo en la disciplina fiscal. Yo creo que una iglesia debe tener organizado su sistema para poder hacerle frente a sus necesidades. Pero si hay alguien pasando necesidad en la iglesia, ¿voy yo a estar contento teniendo dinero en el banco sin ayudar en absoluto las necesidades de un hombre que a lo mejor, o una mujer que están tratando, rompiéndose la cabeza a ver de dónde va a salir la próxima comida? Debemos de aprender un poco más. Y es mi oración, desde que empecé a preparar mi corazón para esta serie, que Dios nos dé un corazón compasivo. Que seamos una iglesia que no sea conocida porque tiene un edificio, porque te digo la verdad, ¿alguien anhela más un edificio que el que está parado delante de ustedes? ¿Cuánto tiempo estamos diciendo que queremos que Dios nos dé cuatro paredes para llenarla de cuadros y tener un lugar para estar allí? Cuando realmente nuestra gran preocupación debería ser construir el pueblo de Dios. Las piedras vivas valen más que las piedras de este edificio, porque esto, cuando nosotros nos vamos, se queda aquí frío, sin vida. Pero no la iglesia de Cristo. Y voy a concluir, porque estoy seguro que están locos por soltar a la tribu ahí atrás. Una de las grandes cosas que aprendemos en esta carta y en esta historia es lo poderosa que es la gracia, lo transformadora que es la gracia. Empezando por su autor, Pablo, que pasó de ser un asesino en serie a un hombre que estableció poderosamente el reino de Dios. Esta carta también nos muestra, entre otras cosas hermosas, el poder que tiene el Evangelio de Cristo. La palabra dinamita, TNT, como algunos la conocen, es exactamente lo que Pablo dijo en el primer capítulo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, escucha, en el Evangelio, no en ninguna otra cosa, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Oíste eso? La justicia de Dios se revela en el Evangelio. No en la ley, no en ninguna otra cosa, no en los dramas de la iglesia, no en lo que la iglesia da, en la ley. Como está en la justicia de Dios, se revela por la fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Próximo domingo vamos a entrar directamente al tema en el capítulo 12. Gracias por vuestra paciencia. Yo sé que algunos, cuando alguien se mueve un poquito también. Hemos hecho un esfuerzo, así que gracias por mantener también un poquito de orden en cuanto a estar allí sentaditos sin mucho movimiento. Y recordemos que nuestros niños a veces, cuando no están listos para ir al daycare, van a moverse un poco más. Así que yo mismo a veces, cuando el muchacho salió corriendo, también lo veía de vez en cuando. Así que no se preocupen. Así que el Señor, pues, nos ayude a poder avanzar en la manera correcta y hacer lo correcto para glorificar a Dios. Oremos. Pongámonos de pie, amados, si son tan gentiles, que el Señor nos ayude durante esta jornada. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por esta mañana. Queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos rogarte por nuestras almas. Tú has sido bueno en gran manera con nosotros. Hoy has añadido misericordias nuevas. Nos has instruido en nuestras mentes, en nuestros corazones. Hay muchos detalles en las cosas que hemos visto, quizá mucha información en una sola hora. Pero lo más importante, Señor, es recordar tu compasivo amor. Tú entregaste a tu Hijo por todos nosotros. Nos has dado lo que jamás ninguno de nosotros pudo haber obtenido por su propia fuerza. Tu palabra nos dice que si el Padre nos ha entregado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Señor, y te queremos rogar especialmente para que nos des compasión en nuestros corazones. Vivimos en un mundo con tantas noticias malas, con tanto engaño, con tantas traiciones, con tantas decepciones, que nuestros corazones se vuelven fríos, se vuelven insensibles. Y aún en la iglesia, Señor, muchas veces nos mostramos crueles ante las necesidades de los demás. Pero te suplicamos, Señor, que nos quites este corazón de piedra y nos des un corazón de carne que siente. Un corazón compasivo para servirte, para servir a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayuda a esta iglesia que aún con sus dificultades pequeñas y enfrentando diferentes retos, pero Padre, no se trata de nosotros, porque aunque somos pequeños, tenemos a un Dios grande. Tenemos un evangelio grande. Y ya hemos visto que alguien pequeño en ti puede mucho más que aquellos poderosos que no te tienen a ti, Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos en este año a marcar la diferencia en esta comunidad, mostrando la compasión de Cristo, mostrando el amor que perdona, que restituye, que enseña. Gracias, Señor. Y te suplicamos que nos bendigas en este fin de semana que resta y el descanso de esta tarde, que podamos aprovecharlo para meditar en tu palabra. Bendícenos y bendice nuestras ofrendas. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén, amén. Hay un anuncio antes de irnos, Héctor. Pon ahí.